podría ser peor. Ayer yo estuve viendo en internet recién que ayer Tato, después de que lo condenaron a prisión otra vez, salió a recorrer de vuelta las calles. Te aviso, no sé, por ahí te sirve. Sí, seguro anda ahí por putas, ahí te... Ajá. Bueno, y lo otro que te quería contar, nada que ver, pero bueno, parece... ¿Qué, tenés miedo que le saquen algo al padre? No, no, es por la duda que se... así que quién le roba a quién, ¿eh? Está preso, qué raro. Bueno, padre, lo otro que te iba a contar, este fin de semana nosotros nos vamos con la radio, toda la radio completa se va a la Costanera Sur, porque... ¿Qué pasa si llueve? Nada, no llueve. El pronóstico dice que llueve hoy y mañana, y más vale que sea verdad, porque si no se arma... Bueno, la radio completa... No, ya sé que te entre agua. Lo que yo te quería contar, por las dudas, si querés estar, por ahí quería hacer alguna presentación en vivo, digamos. Sí, nosotros justamente vamos a ir para allá con lo compincha a festejar el Día de la Mama. Ajá. Sí, vamos a festejar el Día pero, de la Mama. Pero no, este es el Día de la Mamá, madre. El Día de la Madre. Ah, con acento este. O sea, ¿vos qué pensaste que te voy a ir a caviar? No, nosotros, a mí me dijeron el Día de la Mama y estamos a festejar el Día de la Mama. Bueno, la cosa es que la radio, sábado 15 y domingo 16, se va a trasladar y va a transmitir en vivo desde un estudio móvil en Green Park, que es la parte de afuera de Rivera, ¿conocés? El boliche. Sí, sí. El complejo Rivera afuera tiene una parte todo VIP, digamos, con living y todas esas cosas. Y ahí se va a armar un set live de la radio, que, o sea, la radio. A ver, sí, te explico, padre, lo que es el set live, pero no tiene idea. Sí, porque yo le catié a un panchero una vuelta ahí afuera. No, pero no es donde está, no es donde está el panchero. Adentro de los living de Greenland están los silloncitos y, bueno, y ahí va a haber chicas promotoras. Y que van a estar repartiendo remeras, gorritas, regalos, calcos, esas cosas, y vamos a transmitir los programas desde ahí. Y vamos a tener como así como shows, digamos. Si vos querés tocar ahí, sábado y domingo. El domingo de la tarde, el sábado también, vamos a estar hasta el sábado a la noche, después nos quedamos en el boliche. Y vamos a ver, algo vamos a hacer. Y también en esa zona muchos no me dejan estar de esa vuelta que tuve el inconveniente con el panchero, pero ahí... Porque yo pedí un pancho, pero ahí una vuelta... Estaba comiendo así y le encajó un sopapo. ¡Ah, Costa, le va a poner tanto picante! Le dije, le encajó un sopapo ahí. Bueno, y tiramos todo el carrito, un de pelota. Pero... Y la criatura robó el carrito. No. Y en ese carrito ahora usamos para los bebés. Cuando van naciendo los bebés, le paseamos en el carrito de pancho. O sea que lo dejó al panchero sin panchería, digamos. Le robaste el carrito de pancho. Le robaste el carrito. Pero qué hijo, le robaste el carrito de pancho al panchero y le usás para pasearle a la criatura. Pero no es muy incómodo, no es muy grande. O vos lo que hacés, cargar toda la criatura. No, porque ahí le cargamos a tope, a todos los más chiquititos le ponemos ahí, le ponemos y entran todos, ¿viste? Tipo el Tetris, le hacemos entrar todo a presión, le hacemos entrar todo ahí. Y a los otros que tienen que caminar, caminan, pero ahí sí, 4 o 5 entran ahí, suelen entrar. Bueno, padre, por último, nos tenemos que ir. ¿Cuándo vas a estar de vuelta? ¿Y el martes que viene vamos a estar? Ajá. Si está libre, ¿no? Martes que viene, de verdad. Si no me privan de la libertad, vamos a venir. Ay, ¿existe la posibilidad que el padre esté el domingo en la Costanera? Y le acabo de invitar. Y vamos a eso, mi gente, todavía... todavía no te pedo decir, Disculpen, Víctor, está escuchando la 100. Está escuchando la radio. No. El tema es que él vaya a festejar el Día de la Mamá y una cosa que vaya a cantar, que son dos cosas diferentes. No, yo le estoy invitando, si quiere participar. Le quiero mandar saludos también a Puri, a la tía Puri, que ella me estaba olvidando. A toda la familia Flores, le vamos a mandar. Y a otro, Sánchez, que es también de esa familia. Coco Sánchez, que estuvo se accidentó en la moto, le vamos a mandar saludos. Y a la familia Pavón también. Ajá. Daniel Pavón, y a todos los demás, a todos los que andan por ahí. Padre, estás juntando muchos fans. Sí, a los Romero también le vamos a mandar saludos a Romero Ferri, y también a Andrés Romero y a a Nicolás le vamos a mandar saludos. ¿Y por qué? Romero Ferri. Y a Miguel y a Julio. Evite Miguel. Lo pegaste, Andrés. Ajá. De las manos. Andrés en este momento está siendo llevado por la fuerza de seguridad de la provincia, que lo está viniendo a buscar. No, pero Andrés es Romero solo. No es... Los otros son Romero Feliz y Andrés Romero nomás. Romero Feliz. Ajá. Bueno, después acá tenés que mandarle un saludo a Vivi, que dice que se fue a jugar al vóley. Un saludo a Vivi, que juega vóley. Ella juega vóley en la playa. Un saludo a vóley, que está jugando a Vivi. Bueno, ok. Bueno, padre, entonces el martes que viene, seguro, o martes o miércoles, Vamos a estar de vuelta acá en el estudio. De vuelta, te digo, estás invitado si querés venir con nosotros a la costanera. Ahí vamos a tener, si estás con nosotros en la transmisión de la radio, va a haber degustación de vinos y champán, va a haber una barra móvil y cosas de ahí del boliche. Todo gratis para nosotros, digamos. ¿Y no se puede hacer mañana ya? No, mañana va a estar lloviendo. No deje eso, padre, no, eso no es para llevar, eso es de acá, de la barra de la radio. ¿Qué es eso que estás llevando ahí? No, estoy mirando, no me acuerdo. Por favor, le pido. Si acá me está controlando, no me deja mirar un segundo. Le contamos a la gente que nosotros y el padre estamos en estudios diferentes, él está en el estudio 2 de la radio, entonces nosotros lo vemos, pero de lejos, a través del vidrio. Yo ya he llevado un papel higiénico ahí al baño, porque en casa ya no hay más. Pero padre, ¿no le pediste a Facundo Palma, no le pediste? Sí, ya me dejó allá, pero viste, la gordi ocupa todo el papel higiénico, demasiado grande su culo. No, fuimos. Pero viste, no quiero ser muy detallista por el horario. Yo le agradezco mucho. Me encanta, me gustó que lo dijiste metafóricamente así. No fuimos. La gente de Séptimo Hijo... Está con el padre. Bueno, muchas gracias, padre, por haber estado con nosotros. Estás invitado, ya te lo dijimos, te reitero, para el fin de semana, si quieres participar del CNQ Set Live 15 y 16 en Costanera Sur, en Green Park. Bueno, gracias a usted y a todos los que me conocen. Saludo para todos los que me conocen. Bueno, padre, nos vemos el fin de semana. Nos vemos, gente. Dale, un abrazo grande. Estuvo con nosotros el padre. Y no te olvides que este fin de semana vamos a estar en vivo en el CNQ Set Live en Costanera Sur. Volvemos mañana a la 1 de la tarde.